Vamos a echarles un corridito nuevo por ahí con su compa el RM. Y dice así, compa. No se cansa de ver sangre, vive al lado del peligro. Y cuando le cala el cuerno de chivo, el veneno lo hace hiperactivo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Ay, a ver! Usando la inteligencia, paso a paso va creciendo. Se atraviesa una bazooka, sus radios se activan, su gente se alerta. Espera para dar la orden de tumbar a aquellos que se le atraviesan. El puesto se lo merece, tiene toda la experiencia. Con el M se apalabran y los que no cumplen vuelan las cabezas. Un equipo de sicarios armados y listos pa' usar la violencia. Y hay que seguir trabajando, viejón, que sigan cayendo los contras. Puro Culiacán, Sinaloa, en vivo, su compa el RM. No se raje a los chingazos, le dicen pa'l que se anime. No hay nada que los detenga, ondeados se llevan, ahí se la navegan. En combate bien aliado, bien empecherado y listo pa' la guerra. Varias trocas y un 300 se pasean en Culiacán. La tambora no les falla en las fiestas, la banda le gusta jalar. Un rosario de amuleto protege al creyente hasta de Satanás. No se cansan de ver sangre, vive al lado del peligro. Y cuando le jala el cuerno de chivo, el veneno lo hace hiperactivo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Ahí quedó, viejón! ¡Su corrido!